Todos los viernes a las 16, Voces del Barrio. Bueno, seguimos en Voces del Barrio. Bueno, tenemos para repasar las páginas de Facebook para la gente que se va renovando. Comunicación Barrio Autódromo, para que nos busquen, estamos ahora en vivo. También Comunicación Barrio Nuevo Golf y Villa Evita Comunicación son las tres páginas que vamos subiendo todo el laburo de que hacemos semana a semana, que es un montón. Así que pueden seguirnos y ver todo el laburito que hay. Genial. Bueno, estamos en comunicación con Gabriel Lema, que es el referente del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nos viene a contar sobre el proyecto de Fortunato de la Plaza, donde se van a inaugurar las primeras obras de ahí, del barrio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, nada, gracias primero por atendernos. Sabemos que estás ocupado, pero bueno, nada, es importante saber cómo vienen laburando ahí en el barrio Villa Evita. No, gracias a ustedes por comunicar. Dale, Gabriel. Bueno, Gabriel, acá te habla Karen. Nada, quería preguntarte con respecto a lo que es lo que se va a inaugurar, ¿no? Que, ¿cuáles son estas obras? ¿Qué se va a inaugurar? ¿Cuándo? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, mira, el día lunes a las 10 de la mañana vamos, nosotros ahí en Fortunato de la Plaza hicimos para el jardín. El jardín siempre nos planteó la problemática que tenían de que ellos tienen el jardín, pero les hacía falta el salón maternal. Es un espacio en el que no podían contar con ese espacio, entonces había muchas mamás del barrio que no podían llevar a sus hijos, que todavía no tenían la edad para entrar al jardín, entonces eso era un problema para las compañeras de los barrios. Sobre todo para ir a trabajar esas cosas. Entonces nosotros pudimos tener una reunión con la SISU, la Secretaría de Fernanda Miñón, y pudimos lograr que se haga un salón maternal, que lo pudimos construir con la cooperativa 15 de enero del MTE. Y también se va a inaugurar un playón deportivo que se está haciendo al lado del Zoom de usos múltiples que se está haciendo el polideportivo, que se está haciendo atrás de la escuela 19. Y aparte de eso, también lo del salón maternal, también hicimos algunas refacciones ahí en ese jardín, como por ejemplo todo el patio, hicimos todo el patio nuevo sobre el piso, y después refaccionamos todos los juegos que tenía, y aparte le sumamos algunos juegos más. Eso está muy muy bueno, ¿no? Que ahora puedan contar con esos espacios, y que bueno, próximamente se van a inaugurar estas obras que vos dijiste, como el polideportivo. Que bueno, la gente del barrio está muy ansiosa por estos espacios porque ven cómo día a día están trabajando ahí, construyendo de a poco. Y nada, está muy emocionada. Y ahora con la inauguración de la sala maternal, ¿no? Lo del jardín, también están contentos y están esperando poder ir a ver cómo se inaugura, ¿no? Y poder disfrutar de este espacio. Más que nada para los chicos que lo necesitaban del jardín, las familias y eso, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros también es una manera de ponernos contentos y de hacer lo que siempre soñamos para todos los barrios, porque también estamos en esa misma necesidad en todos los barrios. Nosotros, por ejemplo, hay 25 compañeras que se dedican a la construcción, en la rama de la construcción del MTE, y muchas de ellas muchas veces o terminan planteando de que la mitad del sueldo de lo que ellas ganan, o hasta a veces un poquito más, va para la niñera, o muchas veces se tienen que quedar en su casa porque la niñera tampoco quiere ir a trabajar, entonces, porque por ahí tiene problemas, o no pudo, o no sé, pero entonces eso genera un montón de quilombo en un montón de barrio. Entonces para nosotros esto, la verdad que es una conquista que siempre venimos soñando desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, desde la economía popular y de todos los movimientos sociales, que nuestras compañeras puedan dejar a sus hijos y a sus hijas en un lugar seguro, calentito, con comodidades que realmente tiene que tener el pueblo más humilde, digamos. Así que, y aparte de eso, también que los chicos, no solamente del salón maternal, sino los chicos del jardín, tengan un lugar digno donde puedan jugar, porque por ejemplo al patio ese ya no los podían sacar porque estaba todo el piso levantado, con pozos, se caían, se rompían, se estropeaban las rodillas los chicos porque son muy sensibles todavía a esa edad, no tenían juego, los juegos que tenían, a algunos les faltaban la hamaca, al otro les faltaba dos escalones, entonces no se podían subir, la casillita que tenían esta, una casillita de juego, estaba destruida, entonces también que los chicos en su plena edad puedan disfrutar y observar de qué es lo que tienen desde que arranca su, su vida, creo que eso también es parte de la calidad de vida del ser humano nuestro, digamos. Sí, sí, es un paso muy importante, ¿no? Bastante importante que estas inauguraciones. Y nada, que como decías vos, que las compañeras y los compañeros puedan dejar a sus hijos ahí en un lugar seguro, que bueno, antes no estaba, entonces era mucho más complicado. Quería hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó terminar esto, no? Las obras. Mirá, la obra esta del saber maternal a nosotros nos llevó alrededor de casi 3 meses. 3 meses más o menos nos llevó. La verdad que ahí, también por algunas complejidades, no sé, nosotros pusimos toda la voluntad del mundo, pero por ejemplo, no podíamos cerrar las canaletas de las paredes, porque Gamuzzi, la empresa de Gano, venía a hacer la inspección, a inspeccionar de que ya funcionaba, porque eso reglamentariamente no se puede hacer si ellos no te dan la aprobación. Entonces, cosas así, por eso también estuvimos un mes de retraso por todas esas situaciones en las que no te aprobaban, digamos, ciertas cosas para poder cerrar las paredes. Lo mismo que la electricidad, digamos, si no veníamos matriculados a verificar que la corriente tenía los volts que necesitaba, los necesarios, y no que se iba a quemar un enchufe, que iba a pasar lo que tenía que pasar, no podíamos seguir continuando. Entonces, pero yo creo que anduvimos bastante bien, quedó hermoso. Ojalá que puedan ir, ojalá que ustedes también, que son del barrio, puedan estar ese día y puedan ver el salón hermoso que hicimos para los chicos, porque también es un salón que también tiene un baño, que lo hicimos para los chicos, que está hermoso también. El patio, la verdad que quedó un espectáculo. Y nada, entre todo eso, y creo que tardamos casi 3 meses de obra. Sí, bastante, bastante importante, ¿no? Sí, como en todas las obras siempre se va a generar un obstáculo que te complica un poco, pero igual aún así, aún a pesar de esos obstáculos, ustedes pudieron terminar, como contabas, quedó bastante bien, y estate seguros que nosotras vamos a estar ahí en la inauguración y vamos a tratar de llevar a toda la gente que se quiera sumar, ¿no? Que pueda estar ahí, que pueda disfrutar de ver cómo quedó el espacio. Buenísimo, eso sería un golazo, porque como es para el barrio, lo mejor es que las familias puedan ir a ver dónde van a estar sus hijos cuando los lleven a ese espacio. Así es. Y contame, ¿cómo fue trabajar, ¿no? En el barrio con el equipo educativo ahí del jardín? Mirá, a lo primero se complicó un poco, es una realidad, porque se complicó bastante porque primero, bueno, hubieron 4 o 5 vecinas que no entendían realmente lo que íbamos a hacer. Y a lo primero fue complejo, porque nos empezaron a denunciar por todos lados, decían que habíamos tomado esas tierras, que íbamos a traer gente de las villas. Se empezó a complicar todo. Pero después con la comunidad educativa, la verdad que la directora del jardín, muy buena predisposición, la verdad que un amor de persona, muy buena persona, muy predispuesta a que nosotros podamos laburar. Aunque a lo primero, que es lo que le pasa a todo el mundo, se acerca a una organización o una cooperativa y piensan que vas a dejar todo así nomás, que la obra no se va a terminar, que en vez de ir a trabajar por ahí se van a chorear todo, ¿viste? Esa mala fama que crea la oligarquía o que crean, digamos, los grandes fachos para siempre que la gente nos ningunee, nos desprestige, ¿viste? Un montón de cosas que hacen sobre nosotros. Ahora cuando nos empiezan a ver cómo llevamos una obra adelante, cómo trabajamos, cómo nuestras compañeras desempeñan su trabajo por ser mujer, que también cuando veían que las compañeras entraban a laburar, viste, medio que te decían, che, ¿qué, las mujeres vienen a laburar? Y sí, señora, vienen a laburar también porque son trabajadoras, porque necesitan independizarse económicamente y porque también trabajan. Entonces, Ah, bueno, listo. Bueno, espero que quede bien, te decían, ¿viste? No, no, ni siquiera te decían, qué bueno, vienen compañeras, seguro que va a quedar bien. No, te decían, bueno, espero que quede bien, como diciendo, se lo sabrán hacer. Y hoy la verdad que las directoras y las maestras, por lo que vemos, están sorprendidas de la calidad de mano de obra que tienen estas compañeras y los compañeros también. Genial. Sabés que justo la próxima pregunta tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cómo habían tomado los vecinos y las vecinas ahí sobre el tema de las obras, viste? Y justo nos diste el pie, porque estaría bueno que vos cuentes cómo empieza ese proyecto ahí, que les cuentes a estos vecinos y vecinas por qué están ahí, qué hacen ustedes, qué cooperativa tienen, digamos. Está bueno para aquel que no sabe y está escuchándonos, que vos le comentes un poco más, porque sabemos nosotras que ha sido medio dificultoso empezar las obras, porque hay gente que está en desconocimiento, ¿viste cómo es? Y empiezan a hablar cosas que no son. Así que si te querés explayar un poco más ahí, creo que estaría bueno para aquel que no sabe pueda escucharlo de tu propia voz. Sí, dale, buenísimo. Mirá, ahí hay una situación que fue una situación más política, digamos. Nosotros logramos detectar esa tierra, averiguamos por esa tierra, esas tierras son 4 manzanas, y nosotros le hicimos un pedido a la provincia, las tierras son de provincia, de educación de la provincia, entonces le hicimos el pedido de las tierras. Provincia nos dice, che, esas tierras son 4 hectáreas, que la familia Peralta Ramos hace más de 100 años las donaron para la comunidad educativa. Pero nosotros lo que podemos hacer es desafectar esa donación para eso y la podemos afectar para hacer lote con servicios, solamente 2 manzanas, porque queremos que nos queden 2 manzanas para la escuela futuro que se viene y la salita futuro que se viene. Entonces nosotros dijimos, bueno, listo, no queremos sacarle nada a nadie si ya hay algo proyectado. Pero si hay 4 manzanas, nos pueden dar 2. Para mejorar todo y mejorar la calidad de vida de muchísimas familias, y porque les quedan 2 manzanas más, aceptamos, buenísimo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Presentamos los papeles, la provincia aceptó, presentamos un proyecto de trabajo a la CISO, al gobierno nacional, lo aceptó, lo encaramos, y cuando llegamos a la sierra a arrancar el trabajo, termina siendo una cuestión política, don Montenegro y sus amigos, como la gente de ahí de ese barrio, que eran 4 o 5 nomás, que eran 3 señoras y un pibe, empezaron a hacernos denuncias. Yo agarro, me contacto con uno de ellos, le digo, ¿no quieren tener una reunión con nosotros? Para así nosotros le contamos bien cómo viene todo esto. No queremos tener reunión porque ya sabemos que ustedes tomaron la sierra y sabemos que van a traer a toda la gente de la Villa 31 de Buenos Aires. Decimos, pero no es así, nos quieren escuchar. Porque nosotros no es que no somos vecinos, yo vivo ahí al lado, acá al lado de ese barrio, mi familia, muchos fueron a esa escuela, a ese jardín, hasta el día de hoy, mis sobrinos están en esa escuela 19, y déjenos que le explicamos de qué se trata, porque son no solamente vivienda, sino son también beneficios para esa comunidad educativa, como el polideportivo que le hicimos, el playón descubierto, le cerramos el perímetro de toda la escuela, todo el muro que tienen ahí en la escuela, le hicimos el salón maternal, le mejoramos todo el jardín, es como, y llevamos los servicios también para ahí, para hacer lote con servicio, empezamos a hacer un montón de cosas. Entonces yo le digo, che, dejen, no, porque nosotros la queremos para la escuela, porque ustedes son unos delincuentes, porque la tienen a la tierra de prepo. Entonces yo le digo, no la tenemos de prepo, tenemos los papeles de esa tierra, y si ustedes quieren hacer una escuela, quedan 2 manzanas más. En 2 manzanas más entran hasta 3-4 escuelas. Entonces, ¿por qué estamos encaprichados? No, porque no nos vamos a juntar, porque no sé qué, porque a nosotros Montenegro ya nos dijo que ustedes eran todos delincuentes, que son todos vagos y no sé qué. Y todo ese prejuicio que genera la oligarquía, que genera todo el mundo en contra de los movimientos sociales y de los trabajadores. Entonces, nosotros queríamos explicarle eso. Che, nosotros no vinimos acá a tomar tierra. ¿Cómo no vamos a gastar tanta guita en cerrarlo con alambrado y en poner sereno si las tierras son tomadas? ¿Por qué la policía no vino a sacarnos entonces si las tierras son tomadas? ¿Por qué no vino la policía o no vino un juez y nos hizo una causa penal si las tierras son tomadas o si hay un delito de por medio? ¿Por qué no pasó eso? No, porque ustedes son delincuentes, seguían con lo mismo. No, porque ya hablamos con Montenegro y hablamos con el de la Sociedad de Fomento, con este Matías Méndez, y los vamos a sacar a todos cagando, y no sé qué, ahora ya se está juntando todo el barrio. Nos tuvieron como 3 días así. y así, así, así, así, hasta que nosotros tuvimos que juntar los contratos del aviso que tuvimos, los contratos por esas tierras, los contratos de los trabajadores y todo lo que nosotros veníamos haciendo. Así que nosotros agarramos con la municipalidad que salió a decirle a estas cuatro personas que nos denuncien, fue la misma municipalidad que yo le llevé esas carpetas un día a la banca 25, la misma municipalidad fue la que nos aceptó la apertura de calle, que está firmada por el Envial, y nos aceptó la factibilidad hidráulica de las cloacas y de las redes de agua, que eso está firmado por OCE. Entonces, uno por el Envial y otro por OCE. Entonces, la municipalidad manda a esas personas que nos denuncie por un lado, pero también manda a sus trabajadoras que nos aprueben todo lo que nosotros le pedimos. Que fue lo que nos pasó el otro día. El otro día también sacaron un comunicado que nos habían denunciado porque querían la factibilidad hidráulica, la factibilidad del impacto ambiental, y nos hizo la denuncia también la Sociedad de Fomento con la municipalidad, y nosotros el impacto ambiental nos lo aprobó la gente del ENSUR, que es del municipio, hace 5 meses atrás. Entonces, terrible, sí. Hay algo en el que nosotros no estamos entendiendo, esta cizaña del municipio con esta gente en contra de nosotros, cuando estábamos trayendo montones de beneficios a su barrio, en la comunidad educativa, pero no solamente a un montón de beneficios, sino que nosotros estábamos trayendo a la ciudad de Mar del Plata una inversión de 1.000 millones de pesos con 300 puestos de laburo, que somos una de las ciudades con más ocupación de la Argentina, y nosotros estábamos trayendo 300 puestos de laburo, una inversión de 1.000 millones de pesos y 64 viviendas para cambiarle la mejor calidad de vida a la familia y la mejor calidad educativa del deporte para todas esas tres comunidades educativas que hay en el espacio. Claramente no le interesa al municipio este tipo de obras ni nada de lo que tenga que ver con lo social ni con los movimientos sociales. Ahora, vos justo abriste ahí lo del tema de las viviendas, estaría bueno que lo cuentes un cachito. Sabemos que hay viviendas que están trabajando muchas cooperativas, contanos también esa parte, que dentro de poco, creo que faltan unos meses, la pronta inauguración de eso, ¿no? También. Sí, nosotros ahí, desde el Movimiento Trabajador Excluido, hemos conseguido un convenio de 64 viviendas, en donde hicimos, abrimos el compartimiento de las viviendas y de los fondos, digamos, que eso nosotros lo pudimos hacer con 12 cooperativas que hoy están trabajando ahí, que son 12 movimientos sociales. Ahí está el movimiento INTA, está el movimiento Atahualpa, está el movimiento Octubre, el movimiento Peronismo de Base, el movimiento La Martín Fierro, el MPE, Somos Barrio de Pie, la CFC, la 13 de Abril, Mayo, todos esos movimientos, el Frente Popular Darío Santillán, Nuestra América, UFA, todos esos somos todos los que estamos construyendo esas viviendas. ¡Qué genial! Entonces, sí, la verdad que para nosotros son los sueños que los más humildes venimos cumpliendo ya hace muchos años, porque vos imaginate, nosotros hay algo que no podemos entender, que en realidad entendemos que es a la oligarquía no le importa, y este es un gobierno de oligarcas y que están acá en el municipal. Vos fijate que somos una de las ciudades con más ocupación de la Argentina, una de las ciudades con menos inversión de la Argentina y una de las ciudades con más déficit habitacional de la Argentina. Y nosotros, ¿qué trajimos? Puesto de laburo, nos hicieron la guerra para que no hagamos esas casas. Trajimos 64 viviendas, nos hicieron la guerra y muchas denuncias con cuatro señoras que no tenían mucho que hacer, nos metían denuncia por todos lados. Entonces, es un gobierno que viene a gobernar para sus amigos, para los ricos, porque le va a mejorar la calidad de vida a 64 familias. No, nosotros no vemos propuesta del intendente, por ejemplo, cuando terminan desalojando a esa pobre familia que tomaron tierra en el barrio La Acera. Listo, el intendente dice que el que toma tierra son delincuentes, bueno, pero a mí mi mamá me enseñó que cuando a mí no me gusta algo, por lo menos tengo que tener una propuesta mejor. Y no vimos que el intendente haya tenido una propuesta mejor para toda esa familia que desalojaron con toda la impunidad del mundo y la dejaron en la calle nuevamente. Entonces, no tiene propuesta. No tienen idea para nada, entonces por lo menos que no intervengan cuando nosotros traemos 64 familias para que le cambie la vida a muchísimas familias de esta ciudad. Sí, ni hablar. Bueno, Paco, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotras. ¿Nos recordás la hora, el lugar del lunes donde se va a hacer la inauguración? Así ya nos vamos despidiendo. Dale. El lunes, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, Barrio Fortunato La Plaza, el Jardín 922. Genial. Te deseamos, nada, lo mejor, vamos a estar ahí acompañándolos y nada, buenísimo todo el laburo que hacen. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado y dejar que pueda todo el mundo escuchar lo que venimos haciendo para que no sigan como hablando huevada, ¿no? De los movimientos sociales. Voy a hablar. Muchísimas gracias. Un abrazo, chao, chao. Bueno, ahí pasaba Gabriel Lema, que es un referente del MT. Vamos a una tanda, enseguida volvemos.